nosotros haciendo un análisis de la ejecución presupuestaria y los rubros que se decidieron en el último trimestre del año, se hizo un recorte importantísimo al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de más de 150 millones de pesos, lo cual también muestra cómo el gobierno de la ciudad sigue quitando presupuesto para obras de infraestructura y de servicios públicos para los barrios más carenciados, y vayamos a saber a dónde los transfiere, ¿no? Porque muchas de las cosas que pasan las conocemos y otras se quedan, digamos, medio en secreto. Parece un caso de un anti-Robin Hood del macrismo, ¿no? Que le quita a los que más necesitan para entregarle a los que más tienen.